Muy bien, muy buenas noches. Estamos compartiendo otro encuentro aquí de Junín Elige por FM Mestiza en el 101.7 y en todas las redes sociales de la emisora, en Instagram, en Twitter, en Facebook, arroba Mestiza Junín. En el ciclo Junín Elige, que compartimos los lunes y jueves a partir de las 20 horas. Hoy vamos a tener la compañía de precandidatos de uno de los dos espacios que compiten en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 11 de agosto, en el Frente de Todos, y es en el que propicia la precandidatura a intendente de Mario Andrés Meoni. Nos están acompañando hoy la primera precandidata a concejal, Carolina Echeverría. Muy buenas noches, Carolina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Roberto. Buenas noches para toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, Lautaro Masuti, segundo precandidato a concejal por este espacio del Frente de Todos. Muy buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a toda la audiencia y bueno, gracias por el espacio. Bueno, decíamos en el comienzo y fuera de micrófono, charlábamos sobre las particularidades de este año electoral, en este caso de la campaña, ya de hecho lanzada en el acto realizado en el Club Rivadavia. ¿Cómo ven el desarrollo de esta campaña? ¿Cómo la están llevando ustedes? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es el contacto con los vecinos? ¿Qué es lo que más priorizan en esta campaña, ¿no? Mira, primeramente, Roberto, lo que estamos viendo es un gran descontento, ¿no? Una gran desilusión donde muchos ciudadanos juninenses creyeron las promesas de campañas del actual intendente Petreca, donde vieron que no se les cumplió en casi nada de todas las promesas que le realizaron y está muy desilusionada. Más allá de eso, el contexto económico que estamos viviendo todos los juninenses y no queda fuera de la economía, de la macroeconomía que estamos viviendo todos los argentinos, es la verdad que lamentable. No hay reunión que no estemos presentes y que nos digan que se les hace difícil pasar la primera semana que cobran, se les hace difícil conseguir trabajo, se les hace difícil conseguir los medicamentos. Hoy no podemos concebir a los jubilados que están yendo al ANSES para sacar la argenta, para poder pagar los medicamentos, pagar la luz o pagar el gas. La verdad que con 10 mil pesos que cobran los jubilados y que de ahí le tienen que descontar los créditos, la verdad que eso es insostenible. Hay una muy, muy grande desilusión. La gente está triste y ve un Junín, los jóvenes ven un Junín triste, aburrido, desilusionados. También con esto del famoso eslogan que en su momento lo supieron vender muy bien con Cambiemos, y que la verdad es que no hubo un cambio en lo más mínimo y es para positivo, sino que hubo un cambio para mal. Entonces ahí estamos nosotros, que la verdad es que no hacemos promesas que no podamos cumplir, simplemente manifestamos nuestros ejes fundamentales de campaña, que pensamos en el trabajo, en la vivienda y en pensar básicamente en las personas más vulnerables que más mal lo están pasando. ¿Cómo es precisamente compartiendo esta radiografía, este cuadro de situación que presenta Carolina también? Seguramente, bueno, muy preocupados. Vamos a darle la bienvenida a Mario, vamos a pedirle que se vaya acomodando también. Qué suerte que ya hable yo un poco, porque ahora después llega él y toma la palabra, ¿viste? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Empezamos con la demora. No, está bien, está bien. Una noche un poco complicada. El operador nos pide que acerquemos. Que saquemos, pero con mucho gusto. Complicada la ruta también, con la lluvia y todo. Sí, por eso pido disculpas por la demora. Está. Dialogamos un poco ahora con Lautaro, un poco de este cuadro de situación de campaña, ¿no? Esta radiografía, este panorama que ven ustedes en esta campaña 2019. Sí, Roberto, lo que dijo Carolina es un diagnóstico real. Encontramos vecinos angustiados, angustiados por la situación económica, por la falta de laburo. Los que todavía conservan el laburo, la plata alcanza cada vez menos. Y también Eso hablando de la situación económica del país, a la cual nuestra ciudad y los vecinos no son ajenos, pero también una ciudad que no es amable hacia eso, que no ayuda, que no un intendente que no es sensible a esos reclamos. Ese es lo que notamos y la gran diferencia. Hoy te decía cuando hablábamos de Mario, en off, la gente generó con él una relación de afecto que sentía que tenía un intendente que los defendía. Bueno, no es lo que nos pasa ahora en las recorridas. Vemos muchísimos vecinos que ni siquiera se animan a ir al municipio a plantear los reclamos. Y un poco lo entendemos que Junín tiene que volver a tener un intendente y un gobierno que defienda a sus vecinos. Mario, precisamente en este cuadro de campaña, les consultaba a Carolina, a Lautaro, un poco cómo era este contacto, este trabajo que vienen desarrollando desde, oficialmente, desde el inicio del acto del Club Rivadavia, pero seguramente desde mucho tiempo antes también, bueno, ¿no? En realidad yo creo que estoy en contacto con la gente hace 35 años, desde que hago política y antes también, digamos, en los últimos 35 años muy activamente a partir de la política. Yo creo que quienes hacemos política en las ciudades, como el caso nuestro, de Caro, de Lautaro, de todo nuestro grupo, no estamos nunca alejados de la gente y de una u otra manera estamos en contacto permanente, porque además también uno tiene una historia en la ciudad y con lo cual la gente naturalmente se arrima y busca, cuando tiene dificultades, con más razón todavía, encontrar soluciones a veces en los dirigentes, y nosotros tratamos de volcar eso. Y Lautaro describía muy bien recién la situación socioeconómica de muchas familias, a las que yo le agregaría en realidad casi al 90% de los juninenses, porque cuando uno habla con empresas tienen otras dificultades, distintas tal vez a las de aquel que no le alcanza para comer, o aquel que tiene un salario y no le alcanza para pagar las tarifas, pero que tienen dificultades para cómo afrontar cada mes para pagarle a su empleado, si tienen un empleado, o se van quitando de encima a los empleados que tienen y se quedan con uno solo, pero eso también es un sufrimiento, porque significa achicarse, significa vender menos. Entonces, la verdad es que hay una situación muy crítica para todos. Yo creo que es un momento de crisis muy profunda, y como también bien decía Lautaro, me parece que en Junín no ha habido ninguna política tendiente a atenuar esa situación, digamos. Yo creo que las crisis nacionales, por supuesto que golpean a lo largo y ancho de todo el país, pero que hay ciudades que pueden resistirlo de una manera mejor que otras. En el caso de Junín tiene una posibilidad enorme respecto de muchas otras ciudades de resistirlo mejor, porque es una cabecera, un polo regional, o era un polo regional muy fuerte, con lo cual la prestación de servicios, el trabajo, la diversión, el turismo, eran factores que aliviaban esas situaciones de crisis nacional, digamos. Y hoy, como se ha abandonado muchas estas políticas públicas, se terminaron los centros comerciales a cielo abierto y las políticas eso. Es decir, otros días se hizo una presentación que me causaba un poco de gracia, ¿no? Parecía más un programa de beneficio de dos o tres comercios que un centro comercial a cielo abierto. Y un centro comercial a cielo abierto requiere de una infraestructura, de una inversión, de una remodelación, de una serie de acciones absolutamente distintas a lo que se pretendió presentar como eso. Y lo mismo en turismo, lo mismo en espectáculos. Digo, bueno, el turismo está ligado a los espectáculos deportivos, espectáculos culturales, espectáculos musicales. La verdad que creo que ha habido un deterioro de Junín en sentido muy amplio, y se piensa muchas veces que con dos obras se resuelve, y tampoco ha habido eficiencia en la ejecución de obras, porque si hubiese habido eficiencia en la ejecución de obras y en la ejecución de presupuesto municipal particularmente, las obras tendrían que haberse multiplicado y por lo tanto se tendría que estar en este momento multiplicando las posibilidades de trabajo de mucha gente, cosa que claramente no ocurre. Pareciera que el intendente ahora sí tomó nota, porque ayer lo vi, que hoy no sé qué salió con que la empresa que va a repavimentar el camino al balneario, que ya hace como 3 años debería estar trabajando, pero bueno, bienvenido que empiece ahora, pocos días de las elecciones, decía que van a incorporar 25 personas. Bueno, bienvenido, por lo menos habrá 25 personas más que tengan trabajo, y bienvenido que el intendente se dé cuenta que cuando se generan obras también se está dando trabajo, no solamente es la obra por sí. ¿Cómo es el Junín que proyectás, que se proyecta desde el espacio? Porque, bueno, indudablemente, como vos decías también en el mensaje, sos precandidato, pero también están los precandidatos concejales, consejeros, sí, todo un grupo, ¿no? Uh-huh. Un espacio. ¿Cómo es ese Junín que soñás, que proyectás, que eventualmente en un futuro gobierno municipal, en caso de pasar las PASO, luego las generales, ¿qué características tendrían? ¿Hacia dónde se enfocaría, ¿no? No, bueno, en primer lugar, creo que la demostración de lo que hemos logrado en este frente es la demostración de lo que debe ser la ciudad. Logramos unirnos, logramos generar consenso, logramos generar una coalición, algo que tiene que además desbordar un grupo político y se tiene que transformar en el eje de la ciudad. La ciudad necesita que estemos unidos los juninenses para sacar este problema. No queremos más dirigentes que se cuelgan de uno u otro para tirarle tierra encima al otro dirigente y así, y en el medio de la gente sin que se le resuelvan los problemas. Nosotros venimos para poner puentes que unifiquen y unan a la ciudad de una vez por todas y unan a los juninenses, a los del campo, a los que tienen empresas, a los trabajadores, a los ocupados. Necesitamos estar todos unidos. Y el ejemplo de nuestro frente es eso. Hemos logrado unirnos con mucha gente que hemos tenido muchas veces discusiones, pero que hoy pensamos que lo más preocupante para Junín es la situación de crisis y que para eso necesitamos fuerza a fuerza. Entonces, digo, a partir de la unión, pretender unificar a todos los junineses. ¿Cómo se unifican? Con acciones políticas claras del gobierno local. A mí me parece que hoy se habla mucho del gobierno nacional y de cuestiones del alineamiento y no sé cuántas cuestiones, que la verdad en los junineses hoy no lo hemos visto como un reflejo de la realidad. Yo creo que hay que enfocarse claramente primero en la situación social de mucha gente que está en una situación crítica y que están en emergencia. Hay que darle respuesta a los que están en emergencia. Después también hay que enfocarse en los sectores medios que están padeciendo las situaciones, obviamente, de tarifas, de costo de tasas, de los costos impositivos, el aumento permanente y sostenido de alimentos. Y entonces para eso hay que tener políticas activas que tienen que ver con lo que dije antes, de volver a recuperar el rol de liderazgo de Junín en un montón de actividades que hagan que genere mayor actividad económica, esa mayor actividad económica redunde en más trabajo y mejor calidad de vida. Y lo otro tiene que ver con que los recursos municipales estén volcados a que empresas locales trabajen, puedan dar empleo y puedan dar respuesta. Hoy un enorme porcentaje del presupuesto municipal se va a manos de empresarios que vienen y subcontratan, en el mejor de los casos, a empresas de acá, pero que se llevan el 20 o 30% de ganancia de cada obra, o en el caso del transporte público pasajeros, al cual yo, por supuesto, que quiero sostener, pero que no estoy dispuesto a pagarle cualquier subsidio a un señor que vive en Buenos Aires y que, sin poner prácticamente nada, ya se ha llevado 14 millones de pesos. ¿Qué? Indudablemente que las coyunturas y las situaciones son distintas de este 2015 a aquel 2003, ¿no? Pero por allí, ¿qué continuarías, qué mejorarías de lo que fueron aquellos 12 años? Sí. O en otra etapa, tal vez, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? No, por supuesto, Roberto. Mirá, la verdad, digo, creo que de los 12 años lo que me queda es la experiencia de saber gestionar el Estado, conocer cada rincón del municipio, conocer cada rincón de la ciudad, saber cuáles son las dificultades de cada lugar de la ciudad y tener respuesta para cada una de las dificultades de ese espacio de la ciudad determinado, sea social o sea de infraestructura o de desarrollo económico, lo que fuere. Creo que uno tiene la experiencia y conoce eso. La verdad es que no pienso en nada de los 12 años anteriores. Estamos para una nueva etapa, que tiene un ciclo para mí de 4 años, que tiene que ser una etapa de transición hacia una definitiva despegue de Junín. Yo lamento muchísimo que hayamos retrotraído Junín hace 20 años atrás. Hoy Junín es triste, está triste, la gente está decepcionada, tenía ilusión con que el alineamiento iba a generar un desborde de Junín por todos lados, y la verdad que hay una enorme decepción porque el alineamiento, lejos de traer el desborde en todo sentido, económico, infraestructura y demás, hoy hay tristeza. Digo, uno ve comercios cerrados, ve la gente buscando trabajo, ve la gente tratando de conseguir otro trabajo porque el que tiene no le alcanza, una ciudad que no le da respuestas, bueno, un intendente que no atiende y no habla, funcionarios que tienen bastante soberbia y tampoco atienden y hablan. Entonces, en esta situación, yo creo que todas esas cosas hay que volcarlas a la calle. Reitero, es un nuevo periodo, por eso hablamos de un nuevo equipo. Yo lo que tengo son 12 años de trayectoria al frente del municipio, tocándome distintas situaciones de crisis que hacen que uno pueda manejarlo con absoluta tranquilidad esta nueva crisis. Vamos a ir a una pausa, nos reacomodamos para el segundo bloque entonces y ya retornamos en este Junín Elige de hoy. Listen to the wind. You can hear the whisper in your mind. Blossom far away. You can see the sunrise up the sky. Waiting for the time. Lying on the ground. and I watch the sun catching my bones. Running on the hills, you can see the horses of the past. A stranger feeling came, and I can fright the sunlight of the night. Waiting for the time, lying on the ground, and I watch the sun catching my bones. Muy bien, seguimos ahora con el segundo bloque del encuentro de hoy de Junín Elige. También estamos saliendo en vivo por Junín 24 y en FM Mestiza, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Mestiza Junín, en la página propiamente dicha, en la aplicación también, y en 101.7. El encuentro de hoy es con Mario Andrés Meoni, con Lautaro, con Carolina Echeverría, Lautaro Masuti, precisamente a Carolina, a Lautaro, que abrían este encuentro de hoy. La pregunta es, ¿qué se debe? Ellos ya son concejales, actualmente en ejercicio, van por su reelección, pero en virtud de la experiencia obtenida, de lo que significó el trabajo en el Consejo Deliberante en estos años, ¿qué creen que debe cambiar en el Consejo Deliberante? ¿Cómo debe ser el Consejo Deliberante del futuro, de una futura gestión, en lo que debe ser también la relación con el Ejecutivo, siempre en función de la experiencia de lo que han sido estos años? ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se debe modificar? ¿Qué debe mejorar? Bueno, primeramente, voy a hacer cortita si Lautaro también puede dar su punto de vista. Nosotros desde el Consejo Deliberante conformamos una oposición, y toda la oposición, que hemos sido criticados por decir el oficialismo que ponemos palos en la rueda. Queremos recordarle a todos los ciudadanos que nosotros no tenemos un cartel a quién representamos de Junín. Nosotros no sabemos quién nos votó. Nuestra función es realizar los controles que corresponden. Haciendo esta aclaración, ha costado mucho y remarla mucho para que los funcionarios vayan, que no han concurrido al Consejo, donde tiene que ser una cuestión natural de cualquier funcionario a asistir a comisiones, a darnos las explicaciones, porque en sí no nos tiene que dar las explicaciones a los concejales, sino a todos los ciudadanos. Es necesario, porque el intendente se expresa a través de sus funcionarios. Nosotros en el 2016 aprobamos una ordenanza por unanimidad del Consejo Económico y Social. Hoy que muchos políticos se llenan la boca hablando del Consejo Económico y Social, que sería fundamental conformarlo, y en Junín sería fundamental pensar en políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, que estará conformada por los diferentes grupos políticos, por gremios, pensando en esas políticas que el ciudadano de Junín necesita para vivir mejor. Ese proyecto de ordenanza que fue presentado por nosotros y aprobado por todos los bloques fue vetado por el intendente Petreca. Yo sueño con un consejo donde se pueda trabajar y seguir trabajando con una oposición pensando, no sabemos los números, cómo va a quedar compuesto el Consejo, pero pensando siempre en el juninense, pensando siempre en lo mejor y no en ese chicanerío en que no vamos para no dar las explicaciones a tal o cual bloque. Me parece que nos tiene que encontrar a todos los representantes pensando lo mejor para Junín. La gestión de Mario en sus 12 años, la verdad es que yo siempre digo lo mismo y no es porque esté acá sentado en esta mesa. Si nosotros que éramos funcionarios no llegábamos a atender a un vecino que nos llamaba por teléfono, no teníamos las puertas abiertas del despacho, la verdad que agarrate, Catalina, porque el lunes no podías aparecer en la oficina. Y nunca me pasó, pero nunca me atreví a pensarlo, que podía llegar a no contestar un llamado o no contestar a un vecino que venía a pedirme una audiencia. Me parece que los funcionarios nos debemos a los vecinos, ya seas como concejales o como funcionarios del departamento ejecutivo, y ahí tienen que encontrar estas elecciones. Y me parece que, como charlábamos antes de salir al aire, estas elecciones son distintas, porque en las elecciones anteriores se pintó Junín con ese eslogan de Cambiemos, y la verdad es que cambió todo para mal, y hoy ganó la desilusión, hoy ganó la tristeza de un Junín que necesita ese cambio, sí, pero la verdad que con convicciones, con políticas concretas y no con promesas de castillos en el aire que no se puedan cumplir. Sí, con respecto específicamente a la función en el Consejo, me parece que es importante aclarar, porque hay una confusión, y lo que decía Carolina, de que quisieron hacerle ver al vecino que nosotros fuimos una oposición que pone o puso palos en la rueda. La realidad es que hemos acompañado los proyectos de ordenanza más importantes para la ciudad, siempre planteando las dudas, porque muchas de esas fueron procesos dudosos, licitaciones con muchas dudas, pero siempre en pos del juninense. Un caso ha sido lo del transporte, que Mario ha tocado el tema del transporte público, siempre en pos de que el juninense adquiere ese derecho que para nosotros es tan importante, que es el transporte público, hemos acompañado. Entonces, primero, decir que fuimos una oposición que ha acompañado casi todos los proyectos importantes que han subido desde el Ejecutivo. ¿Y qué me gustaría para el próximo Consejo? Bueno, tener un departamento ejecutivo que sea mucho más abierto, que entregue la información que los concejales necesitamos para esa función de contralor. Por supuesto que esperamos que estar situado ya en un lugar de oposición, pero me parece sumamente interesante que las políticas públicas que se trabajan sean trabajadas por todos los bloques, porque todos los bloques tenemos representación de todos los vecinos de la ciudad, y es lo que no pudimos hacer durante todos estos años. Nos costó muchísimo generar debates, nos costó muchísimo modificar ordenanzas que subían. Nosotros decíamos subir en el término legislativo que sube al Consejo, que está en el primer piso, proyectos del Ejecutivo. Nos costó muchísimo hacerle modificaciones y ponerle nuestra impronta, siempre con la intención de que se mejore la ordenanza, que se mejore el proyecto en pos del beneficio de los vecinos de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué esperamos? Eso, trabajar en un Consejo mucho más abierto, con mayor participación, con mayor transparencia, con más información. Bueno, Mario, un poco la pregunta ahora te la traslado a vos, porque en caso de ser el titular de ese futuro Ejecutivo, ellos ya te han planteado lo que esperan del Ejecutivo y del Consejo. ¿Cómo lo ves? La verdad, lo mejor es el control, digamos. A mí me... si vos me... que has cubierto buena parte del Consejo Deliberante durante muchos años, Roberto, de los 12 años de gestión que yo tuve, creo que solamente 2 años tuve mayoría. Digamos. Además, siempre, pasaste también por el Consejo Deliberante. Sí, también pasé por el Consejo Deliberante, integrando el bloque mayoritario en ese momento, pero siendo también haciendo planteos y discusiones cuando correspondían. De los 12 años de gestión que tuve, creo que 10 tuve minoría en el Consejo Deliberante, y creo que no fue un impedimento para poder avanzar. Cuando hay buena predisposición para... desde el Ejecutivo, dar respuesta, explicaciones. Digo, yo recuerdo cada vez que nosotros elevábamos proyectos de lo que tenía que ver con el cobro de asfalto y demás, iba cada uno de nuestros funcionarios y explicaba metro por metro por qué salía cada lugar, cada esquina y todo demás. Digamos, había una lógica y una búsqueda de permanentemente dar información al Consejo Deliberante para que pueda actuar. Yo creo que el rol del concejal es muy importante. es muy, muy importante porque cumplen efectivamente un ejercicio de contralor que es el que les da a los ciudadanos, en el de legislar, y uno tiene que tomar muchas ideas del Consejo Deliberante permanentemente, de todos los bloques. Esto que decía Caro de que fue vetado una ordenanza por unanimidad del Consejo, la verdad que yo digo, no veté una sola ordenanza en 12 años. La verdad que no es algo que sea bueno vetar ordenanzas, digamos. Me parece que no es bueno, y mucho menos cuando se trata de un Consejo Económico Social como el que se había aprobado en ese momento, que era súper interesante y que me parecía que era buenísimo para que Junín pudiera generar políticas públicas comunes, porque eso se trata también. Más allá de las crisis, Junín necesita de políticas públicas comunes que estemos todos de acuerdo. Yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, algunos, por ejemplo, el tema del tránsito, hoy el intendente dice, bueno, hemos puesto más semáforos o tal cosa, como si poner objetos fuera a resolver algunos problemas. Esos problemas se resuelven poniéndonos todos de acuerdo, la sociedad en su conjunto, porque necesitamos generar cultura en muchos casos. Y para generar cultura es necesario que todas las fuerzas políticas y sociales estén de acuerdo. Entonces, es importante tener un ámbito donde se puedan discutir este tipo de cosas. Entonces, la verdad que yo lo que espero es seguir pudiendo tener el mismo nivel de diálogo que me tocó en los periodos anteriores de gestión. Creo que no es imposible, porque si la voluntad política del intendente es tener diálogo, poder trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante, generar ideas, generar propuestas, la verdad que no hay ningún tipo de inconveniente para poder avanzar y progresar. La ciudad no se detuvo, reitero, durante 12 años, por más que tuviéramos durante la mayor parte del tiempo bloques mayoría opositora en el Consejo Deliberante. Eso indica que cuando hay buena voluntad y se explican las cosas, se avanza. Hoy hablábamos de varias propuestas, varias ideas del Junín que soñabas. Hay algunos temas puntuales que atraviesan siempre a los juninenses. Hablaste del tema empleo, pero también está el tema hábitat, ¿no? Es una necesidad que crece constantemente a medida que va creciendo el núcleo poblacional de Junín, ¿no? Sí, no solamente que crece por núcleo poblacional, sino que además no se ha dado respuesta para hace 4 años de ninguna naturaleza en ese sentido, digamos. Nosotros en las distintas gestiones, primero con los planes federales, después tuvimos un periodo del 2007 al 2011 en el cual generamos mucha vivienda de carácter social con autoconstrucción o con construcción por parte del municipio, con cooperativas. Y después, desde 2011 al 2015, pudimos generar algo que fue, me parece, muy importante para Junín, que muchas familias pudieron resolver su problema a través de lo que fue Procrear, que era una iniciativa del Gobierno Nacional, pero que desde el municipio logramos que no tuvieran que pagar el derecho de construcción. Hicimos una política de compra de terrenos para poder abaratar esos costos y que la gente pudiera acceder a los créditos, con lo cual se construyeron cientos de viviendas. Y además tuvimos una política de acordar con muchos gremios y con muchas entidades para dar o ceder terrenos para que ellos tuvieran emprendimientos a través del crédito hipotecario de vivienda. Es decir, hubo permanentemente una política destinada a ir generando situaciones de habitacionales, para soluciones habitacionales para los juninenses. En los últimos 4 años prácticamente no ha habido nada. Nosotros dejamos una cantidad enorme de terrenos parcelados, preparados, listos para ser adjudicados o para construir planes de vivienda, y no pasó nada, absolutamente nada de eso. Por supuesto que hace falta generar hoy nuevos mecanismos y que hay distintos segmentos de vivienda para satisfacer. Me parece que los sectores sociales más carenciados necesitan tener una respuesta urgente para un núcleo básico. No puede estar los chiquititos hoy viviendo con estos fríos, con esta heladas que caen con la lluvia entre cartones en muchos casos, y eso ha crecido de una manera exponencial, sumado por supuesto a la no respuesta habitacional del gobierno a la situación económica nacional, que hace que impacte doblemente. Tenemos que dar respuesta además porque también los alquileres, por la situación económica nacional, han generado un salto muy fuerte que mucha gente no está en condiciones de pagarlo. Entonces hay que buscar respuesta a eso. Y por supuesto que espero, y creo que Alberto Fernández va a ser presidente, empiece a haber una política de créditos hipotecarios y de soluciones habitacionales por parte de la Nación que, de manera conjunta con el municipio, nos permita generar muchas otras soluciones. Desde fondos fiduciarios, como yo creo que hay que generar, nuevamente volver a crear la idea de los terrenos y el parcelamiento para los créditos Procrear, que espero que tengan un subsidio mayor que el que da hoy el Gobierno Nacional, de manera tal que pueda mucha más gente acceder a esos créditos. Y reitero, la situación de viviendas de carácter industrializadas o de menor costo para los sectores sociales que tienen mayores dificultades para poder acceder a la vivienda y dar la respuesta inmediatamente. Que además eso se puede producir en Junín. Hoy hay varias cooperativas que están en condiciones de hacerlo. Hay cooperativas que hacen viviendas, hay empresas privadas en Junín que generan viviendas de esa característica, industrializadas, que podemos dar respuesta inmediata. Entonces, creo que hay que tener una decisión política. Hoy, la verdad, por supuesto que no es fácil generar miles de viviendas, cientos de viviendas, pero si hay voluntad política, se puede empezar a construir un camino en el cual a lo largo de 3 o 4 años podemos encontrar muchísimas soluciones habitacionales. Nosotros, nuestra gestión, entre el plan federal, que conveníamos con el presidente Kirchner en aquel momento, y el resto de las soluciones habitacionales, superamos más de 1,000 soluciones habitacionales. O sea que hay, cuando hay voluntad política, a pesar de no haber grandes presupuestos, se pueden encontrar respuestas. Turismo, preguntarte por turismo también. ¿Cuáles son las propuestas, las ideas? ¿Cómo ves el parque natural a partir de lo que fue hasta 2015? ¿Y qué se puede hacer en este aspecto, ¿no? A partir de la experiencia que has tenido y también porque los tiempos son distintos, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, hay cosas distintas, pero hay cosas que son únicas y que van a seguir siendo siempre únicas y que son los valores simbólicos que en Junín encima lo hemos regalado. Por ejemplo, el pejerrey, digamos. Junín, nosotros tuvimos un trabajo durante 12 años de resiembra permanente todos los años de pejerrey para que nunca faltara pejerrey y hubiera pesca. Junín es reconocido en cualquier lugar de la Argentina por la Laguna de Gomi, la pesca del pejerrey y por Sarmiento, digamos. Después hay otras cuestiones que nos hacen también conocidos, pero digamos, esencialmente son las dos primeras palabras asociadas que uno encuentra en muchos lugares. Y la verdad es que es increíble, pero en 3 años la última fiesta del pejerrey fue el ejemplo, claro, de eso. Digo, desapareció el pejerrey. ¿Cómo puede ser? Y además creamos una estación hidrobiológica, la dejamos construida, funcionando con los profesionales, con el convenio con la universidad para que se desarrollara. Estábamos en condiciones a poco tiempo ya de tener que de poder suplantar con la estación hidrológica Junín lo que traíamos de Chascomús. Tendría que haber respuesta inmediata. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar la población de pejerrey, que da mucho trabajo de manera directa a mucha gente vinculada con la pesca, además, por supuesto, de la cuestión recreativa y que lo que genera en turismo alrededor de esas cuestiones. Después, por supuesto, de la infraestructura, me parece que hay que volver a hacer una fuerte intervención en la Laguna de Gómez. No se ha hecho intervenciones más que poner unas lindas palabras de Junín pintaditas de manera muy lindas, como está en casi 2.000 ciudades o 3.000 ciudades turísticas del mundo, pero muy lindo, tal vez eso nos acerca al mundo. Pero creo que hay que invertir mucho más, hace falta desarrollar todo el camino costero. El camino costero en 4 años no se puso ni una máquina para arreglar algo, no se plantó un árbol, no se hizo una sola reparación más en la laguna. La verdad que hay un deterioro en ese sentido también muy importante, lo que tiene que ver la infraestructura. Después permitir a los juninenses ir a la laguna, porque la verdad es que prácticamente está vedado al juninense ir a la laguna. Lo más lindo que tenemos, lo que nos lleva a un lugar de distracción, ya no lo usan ni los juninenses. Entonces, bueno, me parece que eso hay que recuperarlo, reitero, por la cuestión turística, por la cuestión laboral, por la cuestión del divertimento para los propios juninenses o de la distracción el esparcimiento de los juninenses. Y después, como te dije antes, Junín tenemos como atractivo natural, claramente la Laguna de Gómez. Después los atractivos son los de la Pampa Húmeda, que son bastante comunes al resto. Entonces, para eso hay que agregarle el fuerte trabajo, como veníamos haciendo nosotros, lo que tiene que ver con la difusión cultural, por un lado, y la generación de eventos de todo tipo, por otro lado. Me parece que esos son los factores que atraen. Sumado al arquitectónico y urbanístico de la ciudad, que también se abandonó, digamos. No se puso más una florcita en la plaza porque se piensa que eso es un gasto. Nosotros no poníamos florcita en la plaza simplemente porque nos gusta que esté bonita la plaza. A mí me gusta, además, que esté linda la plaza, digamos. Pero además de eso, significaba mostrar una ciudad linda. Cuando una ciudad es linda, obviamente que la gente de la región viene a pasear, viene a hacer compras, se queda una noche. En vez de irse a Buenos Aires, a Rosario, habíamos logrado que mucha gente de la región viniera a tomar Junín como un punto de referencia. Hoy Junín solamente se sostiene como punto de referencia gracias, y sigamos trabajando para que sea así, por las empresas privadas vinculadas con la salud que vienen a atenderse la gente, entonces siguen siendo un foco de atracción. Después hemos ido perdiendo fortaleza. Y entonces el turismo de Junín está vinculado con esas cosas y eso es mucha generación de economía, de actividad económica. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es millonaria la cantidad de recursos que genera la actividad turística de esa característica. Sumado, reitero, a la generación de espectáculos que nos cuestionaban porque habíamos eliminado el derecho de espectáculos, porque ayudábamos a un organizador o a otro o a un club a que trajera a alguien y qué sé yo cuántas cosas, cuando la verdad que todo eso lo hacíamos porque generaba actividad económica. Y claramente generaba actividad económica. Hoy se nota esa diferencia. Entonces, creo que hay que volver a ese tipo de cosas, sumado, por supuesto, si los presupuestos del municipio lo dan, obviamente que creo que en el primer año con la situación de crisis no se puede, pero una fuerte promoción en el ámbito nacional de nuestra ciudad. Y perdón, el último punto que creo sí que hay que desarrollarlo y eso hay que seguir trabajando, habíamos empezado a trabajar, quedó un punto muerto, es desarrollar las cuestiones gastronómicas importantes que tiene nuestro partido en este caso, como por ejemplo el salame roca, que no lo hemos podido explotar en el nivel que requiere que lo tengamos. Antes de ir a la última pausa musical y entrar en el último bloque, preguntarte precisamente relacionado con esto, mencionaste esto, tema espectáculos, también cultura, ¿no? ¿Cómo se enfocaría este aspecto de la cultura, esta área, este rubro, en un futuro gobierno comunal, ¿no? Vos sabés, Roberto, que para mí la cultura es esencial, como la educación. Yo creo mucho, y lo dije, creo que en la campaña de 2011, empecé a hablar mucho de la ciudad del conocimiento. Y la ciudad del conocimiento tiene que ver con todo, tiene que ver con la universidad, tiene que ver con los institutos terciarios, tiene que ver con las escuelas de las ramas de arte que tiene la ciudad, tiene que ver con que aprovechemos todo ese capital humano para desarrollar más nuestra imaginación y de esa manera generar mayor calidad de vida a la gente. Cuando es más culta y más educada genera mejor calidad de vida, pero además genera económicamente un desarrollo distinto de la ciudad. Por supuesto que yo voy a volver a relanzar muchísimas cuestiones que quedaron en el camino vinculada con la cuestión de la cultura, entre ellos, por supuesto, modificar lo que pretende ser un centro de monitoreo y que iba a ser una biblioteca ejemplar o un centro cultural ejemplar de la Argentina, a pasar simplemente a tener 4 pisos para tener un centro de monitoreo que no tiene ninguna razonabilidad y no tiene razonabilidad que esté ni siquiera colocado ahí en términos geográficos, digamos. La verdad que es un disparate verdadero. Solamente eso se puede haber cambiado el destino pensando en que era algo que se había iniciado antes, la verdad, porque si no es desaprovechar algo extraordinario que teníamos en marcha, pero además lo veníamos charlando con, creo, una de las personas del ámbito de la cultura nacional hoy más importante que tiene la Argentina, para mí uno de los mejores escritores de la Argentina, que es juninense, que es Juan Becerra. Loli Becerra estaba trabajando alrededor del proyecto ese, era quien nos estaba aportando ideas, y que nos estaba acercando un montón de cuestiones que tenían que ver con cómo desarrollar un centro cultural allí de envergadura que iba a ser otro polo de atracción para Junín. Reitero, desde el punto de vista del conocimiento, de la mejora de la calidad de vida de la gente y económico. Un polo cultural también genera economía, también atrae a la gente a visitarlo, también atrae a la gente de la región a verlo. Entonces creo que esas cosas hay que volverlas a poner en la agenda de Junín y hay que desarrollarlas. Vamos a ir a una pausa musical, la última, para entrar ya después en el último bloque de este encuentro de hoy. Thank you. Muy bien, entramos ya en este último bloque del Junín Elige de hoy, con Mario Meoni, precandidato a intendente de Frente de Todos, Carolina Echeverría, primera precandidata a concejal, Lautaro Mazzotti, segundo precandidato a concejal. Preguntarte, Mario, un poco cómo se logró este espacio político al que se llega hoy, el que vos sos liderando con tu precandidatura a intendente, y un poco también a partir de esto que fue lo que Cristina Fernández de Kirchner, que decidió declinar su precandidatura a la presidencia, acompaña a Alberto Fernández, un poco cómo se dio ese tejido, cómo se fue dando ese tejido político también en este espacio, ¿no? Mira, yo creo que siempre digo, hay una cuestión, nosotros los dirigentes tenemos una responsabilidad mayor que los periodistas, que la gente en general, que es pensar en la sociedad hacia adelante y no quedarnos solamente parado en me gusta tal o no me gusta o no me gusta lo que hizo, entonces me corro, o quedarse en cuestiones dogmáticas, que hay gente que lo hace y por supuesto que lo respeto, pero los que tenemos voluntad realmente de cambiar la sociedad tenemos que tomar decisiones. Y cuando uno ve una situación de crisis tan profunda como la que vive la Argentina hoy, donde 8 de cada 10 personas tienen serios problemas para llegar a fin de mes, 6 de cada 10 argentinos está fuertemente endeudado, donde 37% de la gente está en situación de pobreza, donde tenemos una marginalidad enorme, la verdad que frente a esa situación uno no puede simplemente quedarse parado en un lugar pensando, bueno, yo defiendo mis posiciones políticas y se terminó. Y con eso me quedo liberado de culpa y cargo. Digamos, y sigo hablando del café de la esquina mientras probablemente millones de argentinos la pasen mal. En el caso mío, muchos juninenses la pasan mal. En ese sentido, nosotros teníamos una decisión clara y con Sergio lo veníamos charlando desde hacía mucho tiempo, con Sergio Massa, de que creíamos que lo que teníamos que conformar era una coalición de gobierno. Por supuesto que nosotros aspirábamos que fuera Sergio quien la encabezara, pero entendiendo claramente que quien tenía mayores posibilidades electorales era en principio Cristina Fernández de Kirchner y después Alberto Fernández. Y la verdad que cuando aparece Alberto Fernández para nosotros fue algo auspicioso, primero porque muestra la voluntad de la expresidenta en también dar un paso hacia el costado y tratar de unificar la mayor cantidad de argentinos detrás de una idea o detrás de un posible gobierno. Me pareció que fue sumamente inteligente de su parte y además imprescindible para poder llegar a este acuerdo, a esta coalición. Y nosotros entonces decidimos avanzar en una coalición, reitero, y vuelvo a marcar la situación, es una coalición de gobierno porque cada uno mantenemos nuestras posturas, nosotros seguimos siendo el Frente Renovador, no dejamos de pensar en nada de lo que pensábamos, pero estamos mirando el futuro. Y creemos que el futuro no podemos dejarlo en el gobierno de Mauricio Macri. La verdad es que si lo dejamos en manos de Mauricio Macri, la situación de la Argentina en pocos meses va a ser muy crítica. Entonces, desde nuestra visión, creemos que eso hay que cambiarlo y que por eso apoyamos a Alberto Fernández. Entonces, la verdad que para mí es bastante natural el camino que se recorrió, era una situación lógica y por supuesto que eso tenía sus consecuencias políticas en Junín, más allá que además en el caso de Lautaro, de Rocío, veníamos charlando desde hacía bastante tiempo y creíamos que teníamos que avanzar en un espacio común con mucha anterioridad. Para mí es un placer además tenerlo a Lautaro en la lista porque no solamente ha sido un muy buen concejal, es un dirigente importantísimo Junín, es el presidente del Partido Justicialista, pero además, por sobre todas las cosas, como siempre me gusta resaltar, es un muy buen tipo, digamos, y lo ha demostrado y lo demuestra en cada lugar donde va y te lo dice cada persona con la que uno se encuentra. Entonces, la verdad es que unirse con buena gente es facilísimo, digamos, lo mismo que Lucila, que integra nuestra lista, digo, pero podría haber muchos otros dirigentes de los distintos sectores políticos que integran nuestro frente que podrían haber estado en la lista. Bueno, lamentablemente, como siempre digo, las posibilidades electorales no son tantas, pero por supuesto que creemos que hay que construir, como dije al principio, un Junín unidos con todos. Bueno, Lautaro, precisamente preguntarte a vos, Carolina ya proviene del mismo espacio político de Mario Meoni, y viene trabajando desde hace años. En este caso, Lautaro, vos, junto, como decía Mario, un poco junto con el espacio Rocío Giacone, uniéndose en este conglomerado político. ¿Qué significó para ustedes este alineamiento político, no? Bueno, me parece que, como decía Mario, hay que partir de la situación de emergencia del país. O sea, esta situación de que creo que los argentinos que pensamos otro país necesitamos ganarle a Cambiemos, esto, esta decisión, primero de Cristina, después de Alberto Fernández y de Sergio Massa, creo que estuvieron a la altura de las circunstancias. Y nosotros acá en nuestra ciudad reflejamos eso, y Mario ha tenido la apertura para que muchos sectores del peronismo, del socialismo, nos incorporemos y estemos muy a gusto trabajando por la ciudad y por la candidatura de Mario. Mario, ya en la parte final, preguntarte, ¿cuál debe ser el perfil del funcionario a quien te acompañe en un futuro, superar, como decíamos, las PASO, la general, en un futuro gobierno municipal? ¿Qué perfil debe tener, no? Mucha voluntad de trabajo, esencialmente, porque viene un tiempo muy crítico, en lo cual hace falta tener mucha voluntad de trabajo, es decir, dedicarle todo el día a trabajar al servicio de los juninenses, y fundamentalmente mucha imaginación, porque vamos a encontrar una Argentina con pocos recursos, un municipio con muchos menos recursos todavía, con muchas cuestiones que quedaron paradas desde hace años en Junín. No se hizo más mantenimiento en la ciudad, hay montones de cuestiones, la cultura, como hablábamos recién, hay mucho retroceso, entonces hace falta gente con mucha imaginación, con mucha voluntad de trabajo, y me parece que es con dos cuestiones esenciales, me parece que después hay mucha gente con capacidad de poder realizar cosas. Por supuesto que hay mucha gente nueva en nuestro grupo político, por supuesto que hay mucha gente que integran otros sectores políticos que son el nuestro, que van a formar parte de nuestro gobierno, y que me parece que en esa amplitud y diversidad de opiniones, de ideas y demás, vamos a encontrar un punto de equilibrio para que Junín despegue definitivamente. Carolina, en este tramo final, las palabras, cada uno abierto a lo que quieran destacar, resaltar, que por ahí no les haya preguntado, que quieran comunicar, que quieran transmitir, ¿no? Bueno, principalmente es pedir el voto a cada vecino, a cada vecina que nos acompañe el 11 de agosto. Tenemos en la figura de Mario una persona con experiencia, con capacidad, con inteligencia y sensibilidad, que es la persona que puede sacar a Junín adelante, que es la persona que los juninenses necesitamos para volver a estar en esa ciudad importante del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Los junineses nos merecemos tener un Junín lindo, alegre, donde la tercera edad pueda disfrutar de esos pequeños viajecitos y no, como charlábamos al principio, sacar la argenta para poder pagar la luz, el gas o los medicamentos. Donde los jóvenes puedan trabajar, donde los jóvenes puedan divertirse, donde el padre de familia pueda llevar el pan a la casa porque se lo gana dignamente con el trabajo. Por eso necesitamos que nos acompañen el 11 de agosto, que elijan a Mario como candidato a intendente, y con esta coalición de un grupo de personas que fundamentalmente, como decía Mario, somos buena gente, somos buenas personas, ponemos lo mejor de nosotros, nuestro mejor conocimiento en querernos superar día a día y fundamentalmente la sensibilidad. Lautaro, las palabras finales para vos. También. Bueno, también pedirle a los vecinos que nos acompañen, estamos convencidos de que tenemos una muy buena lista, que tenemos al mejor candidato a intendente, con capacidad, con experiencia, con un nuevo equipo, con muchísimas ideas, ganas para trabajar por Junín, para poner a Junín de pie, para que Junín vuelva a ser esa ciudad puntal de la región. Creo que los juninenses no podemos dejar de pensar en eso, no podemos tratar de, ¿cómo te puedo explicar? Conformarnos, Roberto, en tener la ciudad que tenemos, una ciudad chata, apagada, lo que vemos a diario, que nadie haga nada por los comercios cerrados, por las injusticias. Bueno, necesitamos un municipio presente que se ponga a la cabeza de eso, y por eso estamos convencidos de que con esta coalición y con Mario como candidato, Junín va a volver a ser lo que fue en algún momento. Mario, las palabras finales para vos, lo que decís es transmitir, ¿no? No, primero agradecimiento, Roberto, por el espacio, por la posibilidad de poder conectarnos con más vecinos y poder transmitir todas estas ideas que hemos venido trabajando. De mi parte, solo agradecerle a los juninenses siempre haber estado presente, votándonos o no, pero siempre haciéndonos saber cuáles eran sus dificultades, cuáles eran sus ideas y cuáles eran sus críticas hacia nosotros, lo que nos ha permitido siempre ir superándonos. Y en esta nueva instancia, en esta nueva etapa, en la línea que decía Lautaro, creo que no nos podemos los junienses quedarnos conformes con que tenemos la ciudad que tenemos. Me parece que Junín está para hacer muchísimo más, reitero, tiene una capacidad enorme de crecimiento, la universidad es un factor de desarrollo fenomenal para la ciudad que no está siendo aprovechada. hay muchísimas empresas y muchísimos emprendedores con muchísimo talento en Junín que no pueden explotar. Y no pueden explotar porque no encuentran, no solo que no encuentran acompañamiento, sino que encuentran obstáculos muchas veces en el municipio. Entonces, la verdad es que yo quiero volver a ver a Junín feliz, quiero volver a Junín pujante, quiero volver al Junín que no se podía circular en la zona céntrica por la cantidad de gente que andaba caminando. Y eso se logra con mucho trabajo, con mucha fuerza, con mucho esfuerzo y con mucha imaginación, reitero. Creo que nosotros tenemos la experiencia, el conocimiento y que podemos aportarle a Junín muchísimo, sumado por supuesto a que creo que va a haber un nuevo gobierno nacional que va a generar de nuevo confianza en los argentinos para poder desarrollar y poder volver a tener un mercado interno de consumo que nos permita vivir de otra manera. Hoy la situación es muy crítica para mucha gente y la verdad es que el gobierno de Macri lo único que nos propone cuando hablamos del futuro es, bueno, vamos a seguir con la política de ajuste, lo que se viene es la reforma laboral, es entendido en la visión de Macri, reforma laboral es achicamiento del salario, que ganen menos los trabajadores, reforma jubilatoria es que ganen menos los jubilados, y así en todo en esa línea, digamos. Entonces creo que cada junense tiene que ser consciente también con su voto de que no solamente se trata de una situación de me gusta tal o no me gusta tal, sino fundamentalmente de cuál es el futuro de los argentinos y de los junineses. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Carolina, Lautaro, por estos minutos que nos han cedido aquí en este encuentro que repetimos lunes y jueves a las 20 en Junín Elige. Nos volvemos a volver a encontrar nosotros el próximo lunes a partir de las 20, ya ingresando en una recta final, podríamos decir, hacia las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del PAS del 11 de agosto. Este primer capítulo de este año electoral. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.